pesados como los. Mi rima es astuta, fresca como la fruta, cara como una fina puta, no disputa el king, baby, quien tiene la batuta. Hip hop is my love, I am crazy boy. AGS, la torre de control, DF, nació este cabrón, bro. My business is my show, yo te dejo down con my flow. En el suelo yo te dejo, yo soy el reflejo de un guerrero y tú el espejo de un pendejo. No te metas con lo mío, no, el quinto causa frío. Cierra el pico, perico, no comprendes, Méndez, te lo explico. Estructura firme, figura sublime, escorpión, chico, en el crimen. No discuta, no se ponga bla bla bla. No discuta, cierra la boca ya. No discuta, no se ponga bla bla bla. Que vengo bien pesado, te dejo aniquilado. No discuta, no se ponga bla bla bla. No discuta, cierra la boca ya. No discuta, no se ponga bla bla bla. Que vengo bien pesado, te dejo aniquilado. Soy el real bad boy, soy el king escorpión. Aquí voy con el micrófono en el wrong one. Puñetazo en la cara, llora y no dice nada, nada. Como nena asustada, corre runner con tu mama. Arrepentido, pedirás perdón, siempre abajo, down, down. Bro, lo mío es underground, te doy patada la quijada, pum, pum. Tu cara en la brea, de la calle estoy mareado, con miles he peleado, no te metas pelao, que el king está pesado. De la calle estoy maleado, con miles he peleado, no te metas pelao, que el king está pesado. No te claves, es que no sabes, que no comprendes, pelas leyendas, puros dementes, crazy boy, motherfucker moreno, kill you. El king no tiene freno, aquí traigo de lo bueno, puritito veneno. No discuta, no se ponga bla bla bla. No discuta, cierra la boca ya. No discuta, no se ponga bla bla bla. Que vengo bien pesado, te dejo aniquilado. No discuta, no se ponga bla bla bla. No discuta, cierra la boca ya. No discuta, no se ponga bla bla bla. Que vengo bien pesado, te dejo aniquilado. No discuta, no se ponga bla bla bla. No discuta, cierra la boca ya. No discuta, no se ponga bla bla bla. Que vengo bien pesado, te dejo aniquilado.